Amós 3:3. Palabra de Dios para todos. Me gustó esa versión para este pasaje muy conocido, un pasaje muy utilizado por muchos predicadores, pastores. Amós 3:3 al 8, del 3 al 8. Fíjense en palabra de Dios para todos cómo se expresa el Señor. Si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. Si un león ruge en la selva, no es porque tiene enfrente una presa. Si un cachorro ruge en su cueva, no es porque ha atrapado algo. Si un ave cae en una trampa en el suelo, no es porque le han puesto una carnada. La trampa solo se cierra cuando atrapa al ave. Si se toca la trompeta en una ciudad, trompeta o alarmas, es en traducciones, son otras traducciones, ¿no? No es para alertar a la gente. Si ocurre un desastre en la ciudad, no es porque el Señor lo ha mandado. Ahí, eso subráyelo, ¿no? Si ocurre un desastre en la ciudad, no es porque el Señor lo ha mandado. Asimismo, el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos, los profetas. Si el león ha rugido, no se asusta la gente. Si el Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hoy esperamos, Señor, que nos llenes de tu espíritu, Señor. Señor, sácanos de la rutina espiritual para llevarnos, Señor, a tu verdad, a fortalecernos, Señor, a ser todos guerreros espirituales para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este es uno de los tantos pasajes, hermanos, donde el Señor nos muestra que hay consecuencias que debemos de asumir, hermanos, cuando vivimos estas vidas. El título de este pasaje en la versión de la que acabamos de leer dice, fíjense cómo dice: causas del castigo contra Israel. Causas del castigo contra Israel. O sea, hay un castigo, pero nos dice las causas. En otra versión, la traducción del lenguaje actual, dice el título, fíjense el título, ¿eh? Hay una razón para todo. Y lo voy a leer de vuelta porque me gusta también esta versión de la traducción del lenguaje actual. Este es un pasaje importante. En esta vida nos está diciendo hay que causa y consecuencia, ¿no? Consecuencia, si pasa algo, hay que ver qué fue la causa, ¿no? Si dos personas andan juntas, dice, es porque están de acuerdo. Si el león ruge en la selva, es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva, es porque atrapó un animal. Si el ave queda atrapada, es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota, es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta, es porque algo malo sucede. Si algo malo sucede, es porque Dios lo causó. Dios nunca hace nada sin comunicarlo a sus profetas. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Ahí está, causa y consecuencia. Cuando dice Dios nunca hace nada sin comunicarlo a los profetas, es un pasaje que todos sabemos, ¿no? El versículo 7, ¿no? O sea, y vamos a ver un poco ahondar esto, ¿no? Si algo malo sucede, dice, fíjense bien, si algo malo sucede es porque ¿qué? ¿Quién dice que lo causó? Dios lo causó. ¿Cómo? ¿No era que nada malo sale de Dios? ¿Qué está diciendo aquí el profeta Amós cuando escribe esto? Pues ya sabemos, ¿no? Que él, no es que él fabricó la maldad, sino que él, ¿qué? La permitió. Acuérdense, nada malo sale de Dios. Y si alguno todavía tiene dudas de eso, pues puede decir, si Dios es soberano, si Dios es poderoso, si Dios todo lo sabe, ¿por qué permite tanta maldad? Esa es la típica, ¿no?, que nos preguntan cuando evangelizamos o hablamos a un incrédulo o alguien que realmente no cree en Dios. Es la típica, ¿no? Si algo malo sucede, es porque Dios lo causó, dice, pero es porque Dios lo permite. ¿Para qué? ¿Para qué lo permite? ¿Para qué? ¿Mande? Aprendarnos, disciplinarnos. Hay muchos, ¿no? Para crecer en la fe. Todo esto tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. A los que no creen, para acercarlos a la fe. Todo tiene que ver. Claro, el incrédulo, el que todavía no cree en Dios, todavía no entiende, no hace el clic. No hace el clic con eso, ¿no? Pero los que creemos sabemos que para los que no creen, Dios por medio de esas, ahora por ejemplo por la pandemia, ¿no? Mucha dificultad económica, que encierros, que depresiones, que peleas, X. Todo eso uno en su momento lo ve y dice, esto es pura cosas malas. Pero sabemos que Dios está en control de todo y permite lo que a sus hijos necesitan para crecer, para la disciplina, para crecer en la fe, para aprender. Y para los que no creen, ¿qué, para qué es? Para que se acerquen a Dios. Todo tiene que ver con lo espiritual. Claro, para un incrédulo que nomás le importan las cosas materiales del mundo, no puede verlo con los ojos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puede él entenderlo. Cuando él se humilla, como nos pasó a todos los que nos humillamos ante Dios, cuando nos humillamos, ¿qué pasó? El poder de Dios entró en nosotros y ahora ya no andamos mirando o deseando, anhelando las cosas del mundo. Claro, las necesitamos, pero no las deseamos. O cuando las deseamos, ¿qué hacemos? Pues nos humillamos ante Dios de vuelta, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Cuando un ciclo de esto se rompe, o sea, yo estoy deseando cada vez más las cosas materiales, me afano cada vez más por las cosas materiales. Por las cosas materiales incluyen las cosas de este mundo, ¿no? Puede ser, amo tanto a mi esposa que me importa más que Dios, o a un hijo, ¿no? O mi carrera, o mi trabajo, o lo que sea, cualquier cosa que esté en el lugar de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues Dios va a actuar de manera, porque nos ama, para que por medio de una llamada de atención, como dice cuando tocan la alarma o la trompeta suena, nos giremos y demos ya atención un poco a la voz. Porque cuando nos fuimos más sensible a la voz, de la, a la palabra de Dios, ¿cuándo fue? Cuando estábamos en una dificultad, ¿sí o no? Cuando estábamos súper bien es cuando más alejados. Es difícil estar súper bien, como todos queremos estar súper bien. ¿Quién quiere estar en la dificultad? Nadie. Todos queremos estar bien en todo. Pero cuando estamos bien en todo, ¿qué pasa? Es cuando más nos confiamos y más nos ensoberbecemos quizás, o más no nos humillamos tanto ante Dios y nos vamos alejando, enfriando la palabra, ¿no? Entonces, en este pasaje, esto es una analogía, hermanos, una analogía de que si en el mundo natural, el mundo que vemos, físico, hay una relación de causa y efecto, entonces, en lo espiritual también está diciendo el Señor. Esa es la analogía. Hay una consecuencia de toda acción que tiene una consecuencia en el mundo natural, pero también en el espiritual. Tiene una consecuencia, o al revés, toda acción tiene sus consecuencias, tanto naturales como espirituales. Inclusive aún la inacción, o sea, el no hacer tiene sus consecuencias, ¿sí o no? Si yo decido ir a trabajar, pues me van a pagar mi semana y voy a poder alimentar de una mejor manera quizás a mi familia, pero también puedo decidir no ir a trabajar. Ay, estoy cansado, no me dio ganas, X. Entonces, esa inacción también es una acción, ¿sí me entiende? Hará que quizás no tenga lo suficiente o lo que quiera para alimentar a mi familia. Es una acción, es una consecuencia de la inacción. Y toda acción, hermanos, toda acción parte de una ¿qué? De una decisión. Tomamos una decisión propia y de ahí parte una acción, una obra mía sobre esa base, sobre esa decisión que tomo. Yo decido las acciones a tomar. ¿Quién decide las acciones a tomar? Yo no digo, Señor, toma todas las decisiones en mi vida. No, el Señor no quiere un muñeco, un mono ahí tirado, ¿vieron? O sea, no quiere eso. Él quiere, fuimos hechos a su imagen y semejanza, y una de las más importantes formas de decir que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios es que tomamos decisiones. Tomamos decisiones propias. Eso es importante, hermanos. Cristo vino y tomó la decisión de obedecer. Y aún antes del Calvario de la cruz, Él en su carne como hombre, porque era 100% Dios, pero era 100% hombre, sabía lo que le esperaba. Y en su carne, Él cuando oraba al Señor decía, ay, si puede pasar esta copa, ¿pero qué? Pero yo voy a decidir, ¿o qué? Obedecer al Señor. Ahí está, eso es. Él, Cristo, hombre, decidió, oh, voy a tomar esa decisión de obedecer al Señor. Pudo decir, como le dijo, ¿no? Cuando lo agarraron, ¿qué dijo Él? Basta, ya dejen esas espadas. No piensan que si yo le pido al Padre una legión de ángeles, va a bajar los ángeles y se lo van a enchoriciar a todos estos, a los que mandó el sumo sacerdote. No piensan eso. Es yo decidí entregar voluntariamente mi vida por ustedes. Eso es lo que está diciendo. Este es un concepto primordial, hermanos, en la vida cristiana y en la no cristiana, en todo sentido, ¿no? Porque últimamente en el mundo es la culpa la tiene ¿quién? La tiene el otro, siempre. Nunca, las generaciones de ahora nunca quieren asumir la responsabilidad. Ya vieron, ¿no? Por ejemplo, la masificación del aborto, ¿qué es? No, no me hago cargo de la decisión, de la consecuencia de las acciones que tomé. Yo estuve con esa mujer y ahora está embarazada. No, mejor abórtale. ¿Por qué? Porque no quiero hacerme cargo. Yo tomé la decisión, pero no quiero la responsabilidad, la consecuencia, no la quiero asumir. Eso es algo muy natural, ¿sabieron? No, vamos a vivir en unión libre y ya vemos si nos gustamos, qué bien. Y si no, pues tú te vas para allá, yo me voy para allá. Toman una decisión, pero no quieren aceptar las consecuencias de vivir una vida como Dios quiere. Muchas veces cuando tomamos esto en forma errónea, incorrecta, pasa que esas inacciones y acciones que tomamos en esta vida van a influir en ¿qué? En el ámbito de lo espiritual. Vamos a tener consecuencias espirituales. ¿Cuál es la consecuencia? La tibieza o la frialdad, o sea, en decadencia está mi fuego, ¿no? Mi fuego espiritual está en decadencia por las cosas de Dios. Y en las premisas básicas concernientes a la vida relacional que el Señor quiere que viva también, ¿no? La inacción espiritual me lleva también a enfriar mis relaciones personales. ¿A qué me lleva mi inacción espiritual? A enfriar mis relaciones personales. Porque, por ejemplo, en el matrimonio es esencial que una unión espiritual también. No solo física, como el mundo quiere, ¿no? En el mundo, ¿cómo es? Ay, está guapo el chavo, está guapa la chava, y ya con eso, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Lo físico queda en lo mero físico. Y después empiezan los problemas, porque las diferencias de carácter, las formas de ser, los objetivos que tienen en la vida, y todo es diferente, ¿sí o no? Un mundo diferente, como dice que es un mundo. Cada persona es un mundo, dice en el mundo, ¿no? Entonces ahí va, un mundo acá y otro mundo acá, se chocan y ¿qué va a pasar? Una colisión, va a pasar peleas y ya después, ya ni siquiera la décima, a la segunda pelea ya acá se acabó, ¿no? O sea, así está el mundo, ¿no? Entonces, por eso nos pide, nosotros tenemos la sabiduría de Dios y por eso tenemos una unión espiritual antes que la física, ¿no? Por eso la importancia o la preeminencia que tiene mi relación en el espíritu, ¿con quién? Con el Señor. ¿Para amar qué? Amar a otros, yo debo que amar primero a Dios. O sea, Dios primero, para yo después poder amar a los otros. El amor, recuerde, hermanos, recuérdelo. El amor no fluye de mi corazón. El ser humano no es amor. Dios es amor. Por eso cuando yo me agarre y me aferro al Señor, es cuando Él empieza a fluir el carácter de Él, la esencia del Señor en mí, en mi vida. Hermanos, recordemos el famoso pasaje de Jeremías 17:9, que dice Jeremías 17:9-10, dice: engañoso es el corazón. ¿El corazón qué es? Engañoso, pero dice que es más que todas las cosas. O sea, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Del hombre o mujer, está hablando en sentido genérico, ¿no? O sea, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Usted ve un animal, un perro, un gato. Muchos de acá tienen perros y gatos. Pues son sinceros, ¿sí o no? No traen una agenda escondida. ¿Ya vieron? No traen nada escondido, nomás ellos quieren pasarla bien, agradar al dueño, comer, claro, hacer su necesidad, sea X, sea, no tienen una agenda exclusiva. El ser humano sí, traemos agendas. Ay, voy a hacer esto por esto y lo otro. Ay, voy a hacer esto para que me vaya bien así o asá. Ay, le voy a hacer a mi esposa, me voy a hacer el difícil. Hoy entro, en vez de entrar a las 7 de la noche, voy a entrar a las 10 para que, para que vea, ¿no? Ay, para que sufra, a ver dónde, ay, ¿dónde está mi esposo? ¿Sí me entienden? Eso yo lo hacía, ¿eh? Por eso le estoy dando un ejemplo. Fíjense, qué tontas agendas traíamos cuando estábamos en el mundo. Qué tontas maneras. Pero ese es el corazón. El corazón del hombre es engañoso, nos quiere engañar, nos quiere llevar a la perdición. Y dice que es perverso y perverso. Y la palabra perverso dice que es el que hace muchas cosas malas conscientemente. O sea, adrede, sabiendo que lo está haciendo. Y hasta, miren, y hasta disfruta de ellos. De eso habla que es perverso. Para que no quede la menor duda de quién es el que está eligiendo el mal. Mi corazón. Y fíjense en el versículo ahí en Jeremías 17:9 que sigue, ¿no? Y después hace una pregunta como que sarcástica, ¿no? El Señor dice: ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón del hombre. ¿Quién? Y se autorresponde. Dice: yo, Jehová. O sea, que escudriño la mente. Escudriñar es analizar nuestras mentes. Que pruebo el corazón, muy bien, como dijeron recién, ¿no? Dios prueba el corazón del hombre porque es algo importante. Nuestra fe y todo lo que tiene que ver con lo espiritual nuestro es algo más preciado que el oro y debe ser probado porque es preciado. Para dar a cada uno según su camino, ahí está, según el fruto de sus obras. ¿Qué es? ¿Qué está hablando ahora de vuelta a la Biblia? Causa y consecuencia. O sea, no hay manera. Acuérdense, la salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Pero las causas y consecuencias en la vida física, material, natural y también en lo sobrenatural, en lo espiritual, están dadas. No puede uno, el hombre, escapar de eso. Ahora, según el fruto de sus obras, dijo, estas obras son acciones que parten o se originan, repito, ¿en dónde? En mis decisiones, no en las decisiones. Es que mi papá me dijo, es que mi amigo me dijo que haga así, yo le hice así, pero ¿quién tomó la decisión de hacerlo así? Hace poco un hermano me preguntó sobre unas inversiones que era... ¿Cómo se llama eso? Tipo OmniLife o tipo esas cadenas, ¿no? De pirámides, ¿no? Entonces, el hermano con sinceridad, ¿no? Porque un familiar de él, de confianza, le había dado eso, ¿no? Entonces, él estaba entusiasmado porque andaba en una situación económica apretada. Estaba entusiasmado con el proyecto porque lo leía y escuchaba el video. ¡Wow! Y me mandó y me dijo, hermano, ¿qué piensa? Y yo le dije, ¿no? O sea, con cuidado le dije, esto no, eso es... Ganancias fáciles, obviamente siempre el que gana es el de arriba. Tú no vas a ganar o por ahí ganes un poco y te cueste. Y él tuvo que tomar una decisión, ¿sí o no? ¿Qué decisión tomó? Bueno, esperemos que la mejor, todavía no sé qué decisión tomó, pero esperemos que haya sido la mejor. Él tomó la decisión. O sea, yo no le dije, haz esto o haz lo otro. Yo le dije nomás lo que yo pensaba a mi nivel y que lo oremos, y yo voy a orar para que Dios le dé sabiduría, y él tiene que orar para que Dios le deje elegir y decidir de la mejor manera, según la voluntad de Dios. No sé qué hizo, pero él decidió. Hermanos, la inacción o acción en las obras del Señor es algo fundamental. No es algo secundario o extra. Porque yo sé que todos estamos trabajando, haciendo esto, lo otro, el día se nos va volando o tenemos que tener muchas cosas en la cabeza. Pero nunca hay que olvidar que la obra de Dios, la voluntad del Señor y la acción e inacción que yo tome según eso es lo más importante en mi vida. Cuando comprendamos eso, vamos a empezar a culpar menos a Dios o a los otros y a humillarme más ante Dios. Estas obras de Dios, hermanos, Dios las preparó, dice la palabra, las preparó para nosotros. ¿Cuándo? Aún antes de la creación del mundo. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice justamente eso, palabra de Dios para todos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:10? Nosotros somos obras de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios planeó de antemano para que nos ocupáramos en ella. ¡Wow! Este versículo para un cristiano, no cristino, debe ser algo fundamental. Tenerlo subrayado y tenerlo aquí también y aquí. ¿Por qué? Si Dios preparó algo, ¿para qué será? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pero si no hacemos esas obras que el Señor me preparó antemano para que yo las haga, y hacemos o vivimos según lo que nosotros nos parezca, según nuestra voluntad, entonces, ¿qué habrá, dice la palabra de Dios? Consecuencia. Mi familia, que Dios puso a mi cargo, mi esposa y mis hijos, sufrirán primeramente las consecuencias malas mías, de mis malas decisiones mías como padre, como cabeza de familia. Eso no, pues no puedo evitarlo porque somos una unidad familiar. Pero fíjense, en Jeremías mismo, Dios da la manera de escapar de las consecuencias de mi corazón engañoso y perverso. Jeremías 29:13 nos dice cómo debemos escapar a nuestro corazón malo y engañoso. Y dice, y me buscaréis, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave, hermanos. Cuando yo busco de todo, o sea, con corazón sincero, de todo mi corazón, clamo al Señor. El Señor dice, yo no soy como los reyes del mundo. Yo estoy disponible para ustedes. El Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el Rey de Reyes, Él dice, yo estoy disponible. Búscame con corazón sincero y yo voy a estar ahí para ti. Busca al Señor de todo tu corazón, dice la palabra. Y ahí está el Señor extendiendo su mano de misericordia en todo momento que lo busquemos de esa manera, dice el Señor. Él siempre está disponible y dispuesto ¿a qué? A perdonarnos. Ya que Jesús ya hizo toda la obra necesaria con lo concerniente a la salvación. Él ya la hizo toda. Yo no tengo que hacer nada para salvarme más que buscarle ¿cómo? Con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Un corazón humillado. No es el corazón como los, ¿se acuerdan los fariseos? Ay, yo soy ese publicano, esa ramera, ese pordiosero, ese, ¿sí ve? Y él sí era el bueno, el mero mero, ¿no? Y Jesús dijo, ellos van a entrar antes, delante de ustedes al reino de Dios. O sea, ellos están por delante de esa persona. ¿Por qué? Porque los fariseos y los religiosos de la época de Jesús no le buscaban con corazón sincero a Dios. Mas cuando ellos, los otros, el publicano como Mateo, cayeron a la gracia del Señor, el Señor ahí estuvo dispuesto y disponible, como dice en Jeremías 29:13. Nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos, para no enfriarnos en la inacción de la obra de Dios? Él ya la dispuso para nuestras vidas. Él ya la planeó. No es que Él va diseñando. ¿Qué decisión tomó Mario ayer? No, B. Uf, yo le era A. Este no prende, ni modo. Ahí, denle dos medidas de disciplina y cuatro, no sé qué, varas de no sé qué. A ver, y viene Miguel. ¿Esta vara está bien para Mario? No, más gruesa, porque este cabeza dura. Dale con la otra, más dura. Tú, o sea, no se trata de eso, hermanos. Él la preparó desde antes. Él sabía qué decisiones iba a tomar. Como veníamos alabando, tal conocimiento sobrebasa, la verdad. Con nuestra mente finitita, chiquitita, no. Es imposible casi entender eso. Pero Él ya entiende todo. Él lo ve y dice, Mario va a tomar estas malas decisiones. Yo le voy a poner a estas personas y le voy a poner esto y esta situación. Y le voy a hacer este milagrito acá y acá. Y tiene todo planeado. Y cuando nosotros sufrimos por nuestras malas decisiones, Él no está. Tonto, tómale por tus malas decisiones. Te lo mereces. Miguel, písalo un poco más para que aprenda, para que se le pase lo rebeldoso. No se trata de eso. Cuando nuestros hijos se portan mal o son desobedientes o son rebeldes, tenemos que disciplinarlos, pero nuestro corazón, ¿qué? No se agrada, se duele también. Se duele. Y eso los hijos, muchos no lo entienden, hasta ser padres, ¿no? Obviamente, pero se duele. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Nos da una mezcla de fastidio con tristeza, muchas cosas, no todas cosas tristes, feas. Pero sabemos que tenemos de hacerlo, porque si los dejamos, entonces Dios es un Padre perfecto y no nos va a dejar, amén. Nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios sabiendo de que si nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios, siempre Él nos va a dar lo que más nos conviene en nuestras vidas. No nos va a dar lo que queremos en nuestras vidas, nos va a dar lo que más nos conviene en nuestras vidas. Muy diferente. Es que el hermano anda, hay un hermano allí, anda en una escalera y no sé qué. Ay, ese hermano no sé si cree en Dios. Ay, y ese hermano no sé si qué onda, yo no sé qué. O sea, Dios va a tratar si el hermano anda mal, ¿sí o no? Yo no soy quien para tratar con el hermano. Y al contrario, si Dios le dio eso, pues es una carga mayor, porque es más factible, acuérdense lo que dijimos al principio, que si todo nos va bien y andamos bien, que nos enfriemos. Hay una tendencia del corazón malo y engañoso del ser humano. Es la verdad. Entonces, al contrario, hay que orar para que Él no caiga. Y como dice Santiago, a los ricos y a los que tienen para ayudar, que no les gane la idolatría, la codicia, ¿no? Que es idolatría, dice la palabra. Sino más bien sepan ayudar al hermano en necesidad, en los tiempos de Dios. No porque ellos se crean, ya vieron, ¿no? O sea, Santa Clauses. No, sino porque ellos también en humillación saben que el dinero y lo que es material de esta vida es ¿de quién? Del Señor. Dios quita y Dios dispone. Entonces, buscar a Dios de todo corazón, con el corazón sincero. Hermanos, eso es básico y fundamental. Esto es la humillación que nos hace creer en Él. Y ya hizo todo, ¿no? Ya hizo todo Él nomás. Nos busca humillados. Ahí está, ese corazón. Y por eso dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? ¿Quieres andar con Dios? Ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué significa? Dios es manso. Acuérdense, ¿se acuerdan en Gálatas 5, 22 y 23? Mansedumbre es una de las cualidades del Espíritu Santo. Es un fruto, el fruto del Espíritu Santo, ahí está mansedumbre. ¿Mansedumbre qué es? Humildad, humillarme, ser siervo, como cuando Él vino a servirnos hace 2000 años. ¿Con quién andas, mi hermano? ¿Con quién andas? ¿Con el mundo? ¿Estamos jugando con el mundo? Es peligroso. Es peligroso. Yo, todos mis amigos del mundo, los corté. Claro, cuando me vienen a buscar, yo no los alejo. Yo los recibo con todo gusto. Pero saben que en mí no van a encontrar a ese Mario que les gustaba, que decía chistes malos, que hacía cosas malas, que hablaba blasfemias, y etcétera, etcétera. No van a encontrar a ese Mario. Por eso ya ni me buscan. El tema es ese. Ellos dicen, de hecho, ellos decían, ¿no? O sea, ay, es siempre solo, no sé, estará mal, deprimido. Yo cambié a todos esos amigos del mundo por un amigo que murió en la cruz por mí. No hay. ¿Cuántos más amigos necesitamos? Claro, no estoy diciendo que no se hagan amigos. O sea, estoy hablando de la prioridad que tenemos que tener, hermanos. La prioridad. Si andamos, si dos, dice la palabra hoy en Amós, si dos andan juntos es porque están de acuerdo. ¿Con quién estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Con la palabra de Dios o con el mundo? Andamos con aquel que dijo, fíjense, ahí mismo en Jeremías 29, 11, en la NTV lo voy a leer. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿no? Esta es la voluntad de Dios. Si andamos en las obras que Dios tiene planeados en nuestras vidas, como dice Efesios 2:10, esto es, si tomamos las decisiones que le agradan, que prioricen hacer su voluntad sobre la nuestra, entonces todos esos planes buenos, llenos de esperanzas del Señor, se cumplirán en nuestras vidas. En la Reina Valera, el título que le pone a este pasaje, mis hermanos, es el rugido del león. El rugido del león le pone, me gusta ese título, dando énfasis a ese último versículo leído, el versículo 8, y se lo voy a leer de vuelta en la traducción del Lenguaje Actual, versículo 8 de Amós 3. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Ahí está. Vamos, Dios lleva de lo natural, el león, el rugido más imponente en el mundo, vamos. Pues hay otros, dicen que el oso, ya, pero el que simboliza, ¿no? El rugido ahí imponente, el rey de la selva que dicen, bla, ese es el león. Entonces cuando el león ruge, todos temblamos, ¿sí o no? Porque lo vemos en el zoológico ahí lejos, ¿no? Entonces, lo quiero ver enfrente de un león cuando se le ruge. Si le ruge un león enfrente, yo creo que sí vamos a temblar, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, ahí viene la analogía. Si el león rugió y tú temblaste, un animal tembló y tú temblabas de miedo. Entonces, cuando Dios habla, como está hablando ahora a nuestros corazones, todo profeta tiene que hablar, dice. Lo lleva a una acción de nosotros, hermanos. El pasaje da la analogía del mundo natural a lo sobrenatural. Y en el mundo natural, los seres humanos se juntan, se frecuentan, son muy amigos, ja, ja, ja, jo, jo, jo. Hermanos, pero cuando Dios habla, debemos de escuchar. Se termina todo, debemos de escucharlo. Y escuchar con un corazón sincero significa tratar de que lo que Él me dice, yo empezar a aplicarlo, tomando las decisiones. Yo creo que el Señor me está diciendo que no haga eso, que ya deje de juntarme con esos amigos borrachos. Entonces ya me dice que deje de hacer eso. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice nuestro corazón engañoso? Ay, pues ¿qué le hace? Una más, una raya más al tigre, vámonos, una más. No, ¿qué dice? No. Yo quiero ir, pero la palabra de Dios dice que no ande en vicios, que esto y lo otro, que trate a mi esposa como más vaso, más frágil. Ok, bueno, entonces vamos, yo creo que voy a hacerle caso al Señor, voy a tomar esa decisión yo, porque el Señor me está diciendo y yo voy a hacerlo, voy para acá, no para el bar, voy para casa. Entonces, si el mundo natural nos quiere pues jalar, el mundo espiritual que Dios rige tiene una consecuencia también sobre este mundo natural, y Él quiere que sobre eso no tengamos la excusa, como los griegos separan el mundo natural del mundo espiritual. ¿Eso por qué? Una excusa. Lo que hago con mi cuerpo no va a afectar mi espíritu. ¿Qué dice Dios? lo contrario. Lo que hagas con tu cuerpo, lo que hagas con tu pensamiento, lo que hagas con físicamente X, Y y beta, eso va a afectar el mundo espiritual. ¿Ya vieron? O sea, muchos jóvenes, yo sé que no vienen muchos jóvenes los miércoles, pero muchos jóvenes caen en esa terrible consecuencia mala de separar lo físico, lo carnal con lo espiritual. Pero el Señor dice, somos un cuerpo, somos un alma y somos un espíritu y somos uno, como el Señor, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. No podemos separar nada de eso. Esa es la analogía. Si el león ruge y todos naturalmente tienen miedo, ¿cuánto más debemos de temer los que escuchamos la palabra de Dios y no hacemos de acuerdo a lo que habla Él? ¿Cuánto más debemos de temer? El profeta es aquel que Dios habla con un propósito. Mi hermano, mi hermana, Dios nos ha hablado con un propósito. Yo creo que todos los que leemos la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos está hablando con un propósito en nuestras vidas, para que tomemos las decisiones que sean de agrado al Señor, de hacer las obras que Él planeó que hagamos para beneficio nuestro, ni siquiera para beneficio de Él. A Él no le importa, o sea, no le importa, es una palabra decir, a él no le afecta, perdón, es la palabra, no le afecta que haga, yo no soy nada importante, pero Él me toma como importante. ¿Sí me entienden la cosa? Yo no soy importante, pero Él me toma como importante. Es increíble, hay que entenderlo de esa manera. Entonces, wow, cuando empieza a entrar al temor de Dios, ese es el temor de Dios, decir, wow, Dios me está hablando, pero yo estoy diciéndole sí, claro, y sigo tomando las decisiones incorrectas, sabiendo que Él ya me habló con propósito a mi vida, pero yo digo, no, pues se me hace fácil, Dios es bueno, y ahí voy. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz para transmitir su voluntad, hermanos. Si su respuesta es sí, así que es viva la palabra de Dios y que es eficaz en transmitirnos su voluntad, entonces Dios le ha hablado con un propósito bueno a su vida, lleno de la esperanza que Él depositó en nosotros. No importa en qué situación estemos, el Padre Celestial es más grande, más poderoso, más fuerte que esa situación, que ese problema, que esa dificultad, que ese afanamiento. Todo lo que vivimos en este mundo, no hay nada que lo pueda superar al Señor. ¿Lo cree eso? Amén. Si seguimos en Amós y ya con eso terminamos, vamos al versículo 9 y 10. Versículos Amós 3, 9, 10 en la traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios, nuestro Dios ha dicho, den a conocer esto en los palacios de Asdod y en los palacios de Egipto. Díganle a la gente que se junte en las montañas de Samaria, que vean el desorden y la violencia que hay en esa ciudad. Los de Samaria no saben qué significa hacer lo bueno. No saben robar. Solo saben robar. Yo digo, no saben robar, no, sino puro roban. Solo saben robar a la fuerza y guardar en sus palacios lo robado. Fíjense, cualquier parecido con los políticos de ahora, mera coincidencia. Aquí Amós, el profeta, hermanos, él recibió la palabra del Señor para un propósito también, ¿no? Que era amonestar al pueblo de Dios, a Israel, en particular Samaria, que es Israel del norte, ¿no? ¿Qué? ¿Amonestarlos de qué? De sus pecados, ¿no? En los cuales esta gente estaban ya hundidos, estaban completamente hundidos en sus pecados. Ya habían pasado, hermano, siglos de que desde los tiempos del primer Jeroboam, el que dividió, ¿se acuerdan el que dividió a Israel con el hijo de Salomón? ¿Quién era el hijo de Salomón? Roboam. Y Jeroboam dijo, bueno, no, pues ya. Pero Dios le dijo, bueno, si tú haces bien las cosas, bueno, y se separó. Habían pasado de ese evento de Jeroboam primero, vamos a llamarle, alrededor de 140 a 150 años. Ya es un buen tiempo, ¿no? Y ahora estaba el otro Jeroboam, hijo de, era nieto o bisnieto de Jehú. Y se llamó Jeroboam II, 150 años de la división de Israel. Y la historia secular dijimos que era un periodo este de Jeroboam II de máximo esplendor, decían, de mucha, mucha abundancia económica, de mucha, mucha conquista de los pueblos. Conquistaron a Siria, conquistaron un montón de pueblos y recuperaron un montón de terreno, más o casi tanto como en los tiempos de Salomón, de la máxima expansión de Israel. Entonces, era tremendo en términos económicos, pero a los ojos de Dios, esto es como lo ve el mundo, ¿no? Pero a los ojos del Señor, el cual no ve solo lo natural, sino también escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, este era un periodo en donde se habían olvidado de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios manda, donde el robo, la violencia, la idolatría, la perversión, todo eso era la ¿qué? La norma. Y la gran mayoría entonces se había apartado del Señor. No le buscaba al Señor, a Dios, porque él podía ser hallado, dijimos, ¿no? Pero ellos no le buscaban porque no tenían ese corazón sincero, ese corazón humilde. Y acuérdense, todo el que anda en la oscuridad, cuando viene la luz, se aparta. ¡Ay! ¿Vieron? Se aparta. Esa es una esencia que dijo el Señor Jesús, ¿no? De los que andan en la oscuridad, en las tinieblas, en lo malo. El que anda en lo malo, se aparta. ¿Qué pasó cuando usted o yo, cuando estaba en lo malo, cuando nos acercamos? Hay que recordar eso de vez en cuando, ¿no? ¿Qué pasó? Pues dijimos, híjole, ando muy mal. Y nos humillamos, nos asinceramos. Y ahí fue que vimos la luz, ay, nos apantalló, no queríamos, pero empezamos a entrar en la luz, ¿sí o no? Poco a poco. Versículo 11 de Amos 3. Por lo tanto, pueblo de Israel, nuestro Dios les advierte. Miren, ahí está la advertencia. Siempre Dios avisa. Un ejército enemigo vendrá a Samaria y la rodeará para conquistarla. Derribará sus fortalezas y dejará vacíos sus palacios. Cuando un león ataca a las ovejas, el pastor lucha por salvarlas, pero solo alcanza a rescatar dos patas o un pedazo de oreja. Así también ustedes, israelitas, que ahora viven en Samaria, querrán escapar y llevarse todo, pero solo podrán llevarse la pata de una cama o una alfombra de Damasco. O sea, estaba Amós profetizando, ¿no? Que va a venir el ejército asirio, los conquistaría y destruiría todo eso que tanto anhelaban. Todo eso material, todo eso natural que ellos anhelaban y estaban afanados, iba a venir y arrasar con esos palacios, esas quintas de verano, todo eso se les iban y se iban a ir con una pata de la cama, fíjense, o una alfombra, dicen. ¿Qué les serviría eso? Los que puedan escaparse querrán hacerlo. Y nada, todas sus posesiones, todo aquello porque lucharon toda su vida, perdido. Y continúa en el verso 13, dice, y termina en el 15, ¿no? Nuestro Dios, el poderoso Dios de Israel, también ha dicho, pongan mucha atención, adviertan a los descendientes de Jacob que pronto voy a castigarlos por los pecados que han cometido. Cuando llegue ese día, derribaré los altares que construyeron en Betel. Destruiré los cuernos del altar y los arrojaré al suelo. Derribaré todas sus casas y todos sus palacios. Derribaré las casas adornadas de marfil que los ricos construyeron para pasar el invierno y descansar en verano. Les juro que así lo haré. Pues habla el Señor. Y pasaron 40 años, hermanos. Algunos sitúan 40, otros dicen que eran 30 y tantos. Bueno, 40 como mucho. Y todas estas calamidades que el Señor habló por medio de su profeta Amós se cumplieron después de Jeroboam II. Después de ese esplendor, de esa abundancia tremenda que tuvieron en el reinado de Jeroboam II. Todo en menos de 40 años, todo eso. Todos esos hermosos edificios que ven acá en la zona, allá de acueducto, X, todo. Dios lo va a ¿qué? Lo va a desaparecer. Dios va a desaparecer todo eso. Aquí en este particular momento, tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Porque hay una gran enseñanza que nos deja ya terminamos el capítulo 3, todo este capítulo 3. Si no queremos ser esclavos, como fueron ellos, ¿no? Después ellos se fueron, ¿por qué? Por su propia voluntad, ¿no? Tomaron decisiones malas y fueron esclavizados, ¿por quién? Por los asirios. Si no queremos ser así, esclavos de la voluntad del Dios Altísimo, vamos a ser esclavizados por este mundo. Dios siempre advierte a sus siervos, a los profetas. ¿Quiénes son los profetas de estos tiempos, mis hermanos? ¿Los que tienen el don de profecía? Pues sí, también. Pero aquí, como dice la hermana, todos somos esos profetas. Porque todos recibimos la palabra de Dios con propósito personal para nuestras vidas y a nuestras familias. Todos los que escuchamos la palabra de Dios y decimos que creemos que esas palabras que estoy escuchando son del Dios Altísimo, debemos de decir, wow, el Dios Altísimo que está vivo me está diciendo a mí algo y yo voy a obedecer. Yo no sé si usted también, ¿no? Supongo, vamos a tratar de tomar las decisiones que le agraden al Señor. Somos esos profetas que nos hablan para ese propósito en particular. Terminamos el capítulo 3, pero vamos a hablar de otro profeta y con eso terminamos. Ezequiel 3, 10 y 11 en la NTV. Ezequiel 3, 10 y 11 NTV. Y fíjense lo que le dice Dios al profeta: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. ¿En dónde primero? En mi corazón. Mi corazón malo, perverso y engañoso. Escúchalas atentamente. ¿Para qué? Para tu propio bien. ¿Para el bien de quién? Nuestro. Después ve a tus compatriotas desterrados y dile, o sea, compatriotas, a tus hermanos, a tus incrédulos, a tus familiares, a tu vecino incrédulo, a tu amigo del mundo. Esto dice el Señor soberano. Hazlo. Te escuchen o no. Ah, no, es que no me escuchan. Te escuchen o no te escuchen. Hazlo. Amén. ¿Lo haremos? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos lleva a la acción. A tomar esa voluntad, ese propósito que tenías planeado desde antes de la creación del mundo en nuestras vidas, en cada uno de las personas que aquí estamos. A nadie tú desprecias, Señor. Y todos nos acercamos a ti, Padre, con corazón humillado, sincero, queriendo, Padre, andar, caminar junto a ti, Señor. Como aquellos campeones de la fe que caminaron junto a ti, Señor. Señor, queremos caminar junto a ti, no junto al mundo. Queremos ser esas personas, esos profetas que cuando escucharon el rugido en esa palabra santa que tú pusiste en nosotros, en la Biblia, queremos escuchar ese rugido de león, Señor, y tener ese temor a ti, Padre, ese amor reverente hacia ti, Señor. Es el corresponder de tu obra, Padre. Y tú planteaste ese camino que debemos de seguir. Lo planteaste para beneficio nuestro. Perdónanos, porque muchas veces tomamos las decisiones incorrectas y nos alejamos y nos dejamos de guiar por nuestros propios razonamientos, por nuestro corazón engañoso. Señor, queremos ya dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro pensar a nuestra manera. Y queremos que tu mente, la mente de Cristo, nos guíe. Cada día parecernos más a ti, tomando las decisiones que te agraden a ti, Señor. Y andar caminando junto a ti, agarrados de tu mano poderosa. Y cuando tú guías nuestra vida, Señor, sabemos que empiezan a pasar cosas sobrenaturales. no naturales, porque nuestras fuerzas, nada sobrenatural podemos hacer. Pero ahora sí, agarrados de tu mano, en tu poder, en tu fuerza ilimitada, haremos cosas más grandes aún de las que tú hiciste hace 2000 años. Así lo dijiste, mi Señor, y nosotros lo creemos, porque el poder emana de ti, Señor, del poder sobrenatural, ilimitado, perfecto, que está en ti, Señor. En nosotros nada hay bueno, Padre, pero tú nos das ese amor y ese poder al que anda caminando junto a ti, Señor. Como Enoc caminó junto a ti y tú lo arrebataste para tu trono. Oh, Señor, así también nosotros queremos caminar junto a ti hasta que tú nos llames o nos arrebates a tu trono. Padre, tenemos esa esperanza porque sabemos que todo lo que hay en tu palabra, la Biblia, es verdad. Por eso somos cristianos, porque la creemos. Creemos lo que tú dices y hacemos según lo que está en esa palabra, porque te amamos. Eso es amarte, mi Dios. Oh, Señor, gracias por tu palabra que ahora la tomamos con propósito para hablar. Escuchen o no escuchen del otro lado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.